El viento es un disfraz del tiempo que arrastra a todos mis hermanos. Se lleva puesto lo que encuentra, es peligroso, está enojado. El viento sopla las distancias, se duerme con...